El tiempo se ha detenido. Y tú formas parte de él. Classic, classic, classic. Muy buenas tardes, bienvenidos a Classic. El lugar donde viven los clásicos, les da la más grande bienvenida a Carl López. Y bueno, pues este viernes 21 de octubre del 2011, pues que han habido buenos conciertos. Mañana sábado 22 vamos a tener a Guns N' Roses aquí en Guadalajara. Con que no nos den una sorpresa como hace algunos años que estuvieron ahí mismo en la Arena BFG. Que pues tres horitas nada más en salir, señores, qué caray, ¿no? En el DF estuvieron hace algunos días y pues sí, se las aplicaron al público. Duraron mucho tiempo en salir, como hasta las 12. Pues esa falta de respeto, ¿no? Aquí de los Guns N' Roses. Tal vez no los pongo para que se les quite eso de sangrones a los Guns N' Roses. Sobre todo Axl Rose, que es todo un rockstar. Bueno, señores, les doy la más grande bienvenida. Estamos en Facebook. Facebook.com/car.rockero. Ahí me pueden encontrar. También en facebook.com/radiocuseyfm. Ahí vamos a estar con ustedes. Alguna canción, cualquier cosa, saludos. Con todo gusto, ahí la recibimos. Y bueno, pues vamos a empezar saludando al señor Gonzo en la parte operativa. Un saludo ahí en los controles. También tenemos aquí al señor Spike. Se supone que es el jefe de la estación, pero para mí es alguien normal. El Ángel también, ahí lo tenemos. Saludos para ellos, vámonos con una canción. Esto que vamos a escuchar es una banda que fue la ganadora de, pues de esta, ¿cómo se llama? De la, pues hicimos una especie de convocatoria poniendo las muchas bandas de rock clásico. ¿Cómo se llama la palabra? ¿No se acuerdan la palabra? Bueno, pusimos todas las bandas, pusimos muchas bandas de rock clásica, pusimos todas las bandas clásicas y bueno, esta banda de Queen fue la que tuvo más votos. Encuesta, diablos. Hicimos una encuesta y ahí Queen fue la ganadora. Así que los vamos a poner. Vamos a empezar con Killer Queen, esta canción que fue el primer éxito de esta banda británica. Después nos vamos a ir con algo de Aerosmith, Love in Elevator. Estás en Classic. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Anthony Cage, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Christian and Kennedy. And a time limitation you can't take. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, cheddar tea. Even guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price. Insatiable and appetite. Wanna try? Oh, oh, oh, oh. To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Little man, try now, but time to get. She might have been again incidentally. She's a that way. Love you came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen. Gunpowder, cheddar tea. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Thank you.

Last night, a little dancer todavía vives en el pasado. Ay, ¿qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana, a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Próximamente, casting de locutores. Que la fuerza te acompañe. Escucha todos los jueves de 10 a 11 de la mañana Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM a través de CuseyNetwork.net. Continuamos en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Y bueno, pues queremos aquí dedicar unas canciones rápidamente porque el tiempo se nos viene encima. Unas canciones para el señor Chopper, que pues es muy fan de los Beatles. Nos vamos a ir con dos rolas, ¿le parece, señor Gonzo? Para que se deleiten con esta gran banda llamada The Beatles, o The Beatles, como quieran ustedes pronunciarlo. Nos vamos a ir primero con esta gran balada llamada And I Love Her. Y después nos vamos con Come Together, una canción bastante buena, muy exitosa. Bueno, de hecho las dos son bastante exitosas. Y bueno, recuerden que estamos en Facebook, facebook.com/Radio Cusey FM. Y bueno, vámonos con esto, aquí en el lugar donde viven los clásicos. Cusey Radio, Classic, el lugar donde viven los clásicos. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. Escucha Subterráneo Radio a través de la frecuencia de RadioCuseyNetwork.net. Viernes, 11 de la mañana a 1 de la tarde. Tienes una banda de rock, proyectos independientes. Sintonízanos. Esto es Subterráneo Radio. Continuamos en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Continuamos aquí en Classic. Escuchábamos ese doblete a cargo de The Beatles con la canción And I Love Her, y después vino Come Together. Clásicas canciones que no pueden dejar de sonar aquí en Classic. Y bueno, vamos a irnos con más música. Esto que viene a continuación es de una banda importantísima para eventos en vivo. Me refiero al grupo Kiss, que bueno, muchos la critican que porque es muy comercial, que muy plástica, pero bueno, a mí se me hace muy buena banda. Sobre todo en vivo es un gran espectáculo. Es llamada la banda con el mejor espectáculo, el mejor show de toda la tierra. Pues vinieron, ustedes recordarán, el año pasado, me parece. Sí, el año pasado. Qué bueno, qué caray, que me los perdí. Qué barbaridad, así como el señor Ángel que nos acompaña, el señor Ángel Cepeda, que nos acompaña aquí en cabina. Me está platicando de una banda que está haciendo, ya me está invitando a tocar la guitarra. Ah, no se crea del bajo. Habrá que conseguir uno, con gusto. Le damos ahí a Smell Like Teen Spirit, Creep. Buenas canciones, ¿no? Y bueno, siguiendo con el tema de Kiss, el grupo Kiss que se formó en los Estados Unidos, pues poco a poco fue agarrando más terreno. Por ahí de 1979 sacarían uno de sus mayores éxitos, I Was Made For Loving You, que bueno, esta canción combina el heavy metal con la música disco, y pues que tuvo un éxito tremendo por obvias razones, ¿no? Se estaba dando el auge del heavy metal, apenas, poco a poco, iban haciendo, pero la música disco estaba su máximo esplendor. Pero vamos a escuchar esta canción que se llama Carisma, y después vamos a escuchar algo de los 60s, una canción que se llama Aquarius, a cargo de esta banda que se llama The 50 Dimension, en la quinta dimensión, fíjense nomás cómo pensaban en aquellos tiempos. Y espero que las disfruten. Están aquí en Classic, el lugar donde viven los clásicos, a través de Radio Cusey, próximamente en el 96.7 FM, pero próximamente, para el 2012, ¿verdad? Vámonos con esto, señor Gonzo. Is it my money or my name?

en Cusey Radio. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Paco y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cusey Network. Pedro, ¿qué es lo que me sabía tanto? ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Qualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Qualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. Esto es Classic. Estamos aquí de regreso en Classic, después de unas excelentes canciones. Por ahí escuchábamos a Kiss con la canción Charisma, y después vino The Fifth Dimension con la psicodelia. La canción se llamó Aquarius, que aquí el señor Ángel Cepeda, pues Lolo, la reconoció. Un clásico, señores. Espero que se la estén pasando bien. Ya faltan 10 minutitos, 9 minutitos para las 6 de la tarde. Vamos a tener un invitado, ya saben, al señor Agustín, para que no se despeguen de sus audífonos o de sus bocinitas. Igual si alguien tiene ahí un estéreo grande, pues a todo dar, ¿no? Súbanle, que se escuchen los clásicos. Nos vamos con más música, señor Gonzo. Tenemos preparado algo del grupo de Rolling Stones, esta legendaria, pero súper legendaria banda que todavía sigue tocando. Los Rolling Stones nos van a presentar Emotional Rescue. Después nos vamos con otro grupo. Esta canción, ¿cuál era, señor? Nos vamos con The Hollies, con Long Cool Woman in Black Dress, conocida como Mujer de Negro. Muy escuchada, ¿no? En HK. Siempre que paso, bueno, cuando pasaban en HK esos clásicos, me acuerdo que pasaba ahí por las construcciones y los albañiles a todo volumen, escuchando Polvo en el Viento. Y yo, ah, caray, los albañiles, pues. Pero nunca falta esta de Mujer de Negro. Vámonos con esto, señor. Estamos aquí en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Just

todavía vives en el pasado. ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Próximamente, casting de locutores. Que la fuerza te acompañe. Escucha todos los jueves de 10 a 11 de la mañana Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM a través de CuseyNetwork.net. Continuamos en Classic, el lugar donde viven los clásicos. El colaborador del día en clase. Bien, pues ya estamos aquí de regreso en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Pues ya son las 6:03. Ya estamos comenzando otra hora. Gracias por los que están conectados aquí a través de Cusey Network Radio. Y les hago este pequeño comercial. Visiten CuseyNetwork.net, ahí van a encontrar mucha información, sobre todo si son estudiantes aquí de este centro. Exámenes departamentales, recomendación de maestros, para los que les gusta buitrear, excelente lugar porque encontrarán fotos de lindas compañeras. Mucha información, visiten el portal CuseyNetwork.net, que precisamente aquí es transmitida la señal de Cusey Radio, Cusey Radio FM. Y bueno, permítanme. Bueno, pues ya tenemos aquí al señor Agustín, que bueno, todavía no se acomoda con los audífonos. Le digo, no quiere invertirle aquí a unos baratos audífonos. Pues ya, ¿qué podemos hacer? Escucho corto, señor. Mire nomás, mire, ¿qué le cuesta nomás acercarlo así? Y bueno, de acá que se prepare, les voy a comentar que escuchábamos antes de la pausa la canción Long Cool Woman in Black Dress a cargo de The Hollies. Y antes de esa canción escuchábamos a The Rolling Stone con Emotional Rescue. Muy buena canción. Y bueno, creo que el señor Gonzo ya tiene las rolas del invitado. Perfecto. Hoy vamos a tener al señor Agustín, que nos va a hablar acerca de una banda, fíjense bien, de rock progresivo, este género que empezó a dar ahí, a dar frutos por ahí de finales de los 60s, sobre todo en los 70s, estuvo muy fuerte este movimiento, un movimiento que tuvo mucho éxito. Hubo bandas como Pink Floyd, Emerson, Lake and Palmer, Jethro Tull y muchas bandas más. Señor Agustín, ¿ya está listo? Todo listo, señor. Bienvenido a la cabina de Classic. ¿Cómo anda este día? Muy bien, muy bien. Pues aquí trayéndole un... Cuidado. Trayéndole una gran bandita de aquellos años 60, 70. Y como siempre, bandas que no fueron conocidas por azares del destino. Bandas que no pudieron incursionar como debería de ser. Pero bueno, esta banda es de Glasgow. Adivina de cuál Glasgow. Ah, caray, ¿de cuál de todos, señor? De Glasgow, Escocia. Órale. Esta ciudad que ha tenido algunas bandas, ¿no? Sí. Precisamente, como Emerson, Lake and Palmer, en aquella parte del Reino Unido, Genesis, no pudo tener el éxito. No pudo traer el éxito de aquellos entonces. Pero bueno, en 1970 sale con un gran disco, con una portada bastante, ¿cómo le puede decir?, perturbadora. Ah, caray. ¿Recuerda como la portada de King Crimson de la corte del rey carmesí? Ah, ¿la de la carota? La de la carota. Oye, ¿y esa portada sí tuvo mucho impacto? Bueno, pues es que si se remonta a aquellas épocas, nos dio bases para las portadas, por ejemplo, de Power Metal. Órale, órale. Ya cosas un poquito más modernas. Pero bueno, en aquel entonces saca este disco que se llamaba El Acto 1. Fue su primer álbum. Antes de ese disco sacaron un LP que solamente traía dos cancioncitas. Oiga, ¿y por qué LP? Pues ¿cuánto duraban las canciones? Pues eran canciones de 3 minutos, 4 minutitos. Oiga, pero un LP no debe de tener más extensión. Era un EP, creo. EP ha de haber sido, porque sí. Acuérdense, Long Player. Pues... Era un EP, más bien. Era de los que traían de un montón de revoluciones, ¿cómo se llaman las? Que iban así en friega. Exactamente, los chiquitos. Yo tengo la dicha de poder reproducir esos discos, señor. Ah, mire, qué chula. Tengo ahí mi tornamesa. Le voy a traer los discos de ABBA que tengo. Oiga, ¿cómo que de ABBA, señor? Chiquitita. Ah, Fernández. Está bien. Señor, yo creo que iba a decir, le voy a traer el Dark Side of the Moon o uno de The Beatles. Fíjate que no tengo discos de acetato. No, nos damos una vuelta ahí a Yellow Submarine o a Roxy. Hay unos disquitos que les he echado el ojo, pero luego voy a ir. Ahí los tenemos. Pero bueno, vamos escuchando este sencillo, el primer sencillo de Beggar's Opera. A ver, señor Gonzo, váyalo poniendo, por favor. Que nos vayan empapando, ¿no? Con este sonido. A ver, ahí va. Este pequeño... ¿Esa canción de qué año es? Es del 69. ¿De qué año? 69. ¿Esa canción del 69? Órale, órale. Oiga, suena muy... ¿No suena de ese año? No. Suena como del 78, o sea... 79. Recordar que los grupos de este género... De este género grababan con muy alta calidad. Oh, sí, le invertían, señor, mucho a buen sonido, buena interpretación. Fue un género, ¿no? Perfeccionista este del rock progresivo. Muy bien, pues vamos dejando esta cancioncita llamada Sarah Band de Beggar's Opera. Oiga, qué bien suena esa batería, ¿eh? Escuchábamos ahí al grupo The Beggar's Opera, señor. Que bueno, el señor Spike nos está acompañando este día aquí en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Muchas gracias también al señor Last Survivor, que nos hace el favor de su atención. Nos está haciendo aquí el juego de paparazzi. Nos anda tomando mamarazzi en la esquina, mamá. ¿No ha escuchado esa eso? Esa es otra. Esa es de los... ¿Cómo se llama esa grupo? De mis tíos, los Master Plus. Master Plus, mira, para el puro bigote, ya, señor. Bigote, ah, ya. Yo estoy listo. Oiga, son de aquí, ¿verdad? Yo pensaba que eran de allá, del norte. No. Órale. La de Leide también está muy buena. Ah, muy buena. Esa es muy buena. La de One More Time también. Esa me enfada, pero bueno. Está buena. Pero bueno, centrémonos en el tema, señor Spike. No me ande distrayendo. Señor Agustín, como es conocido en Classic. Como usted guste. Como usted guste. DJ Spike. Como el dibujo. Bueno, retomando el tema. Esta banda escocesa cultivó dentro del género progresivo. Fue bastante interesante, ya que tomaba algunas canciones del barroco, como la que vamos a escuchar a continuación, despuesito de esta pequeña reseña, llamada Raymond Road. Raymond Road. Raymond Road. Esta canción es tomada de Sibelius, de un artista de música clásica instrumental. Como de 1800 y finales, ¿verdad? Por allá, por aquellos. Órale. Por allá, por donde Doña Dolores conoció a Sibelius. Doña Dolores sí tuvo la oportunidad. Es interesante, ¿no? Escuchar un cover de una música tan... tan bien hecha, tan compleja como la clásica, y otra música con las mismas características. Exactamente. Llamada progresivo. Pero versión progresiva. Ese es un punto interesante, fíjate. Dentro de ahí, hay dos piezas. Una canción llamada Poet and Peasant y Caballería Ligera fueron tomadas también en versión progresiva. Órale. Caballería Ligera, sí la escucha, la tarán, tarán, tarán, tarán, tarán, tarán. Ah, caray. Versión progresiva. Oiga, ¿no la trae esa? No, pero ahorita la podemos poner. Bueno. Me gustaría escucharla. Son canciones, como les comentaba ahorita fuera del aire, de 7 a 12 minutos. Uh-huh. O sea, son canciones muy completas. Todas las características del progresivo. Precisamente. Y muy, aparte de completas, complejas en su fabricación, en su instrumentación. Oiga, ¿a usted no le cansa escuchar progresivo, digamos, una hora? Porque, bueno, realmente, no, porque, a mí no. ¿Sabe por qué es cansado? El igual que la música clásica. No es porque sea mala, es extraordinaria esa música, sino que... que te sorprende siempre, te saca cosas así, caray, y eso no me lo esperaba. El problema es que mientras más le rascas al progresivo, uh-huh, más encuentras. Ándele. No me molesta porque cada artista le pone su ¿sí? marquita personal. Entonces, no es lo mismo escuchar a King Crimson que escuchar a Emerson Lake. Son Palmer, mundos diferentes. Que escuchar a The Beggar's Opera o a Jefferson Airplane también. Ah, también. En aquel entonces, con Janis Joplin. Y bueno... volviendo al tema, esta canción de Raymond Road se la adjudicaban a ellos precisamente. Oiga, ¿y luego qué pasó? ¿Por qué? Porque no encontraban de dónde se habían inspirado, pero realmente su inspiración fue sacada de la marcha turca de Mozart. Órale. Ellos lo dijeron hasta inclusive después. ¿Rondo a la turca, señor? Exactamente. Sí. Extraordinaria canción. Y bueno, ellos estaban compuestos por el guitarrista Ricky Garden, que tocaba la guitarra, era vocal. También estaba Alan Park en los teclados. Unos teclados muy buenos que acabamos de escuchar hace ratito. Muy buenos. También Martin Griffin, que era el vocal. Y Marshall Erickson, que tocaba el bajo y la flauta. Básicamente, Beggar's Opera es un proyecto que a usted le va a interesar mucho y a algunos radioescuchas, porque la mayoría de las canciones se basan mucho en el teclado. Órale. Lo ponen encima de las guitarras y muchas veces encima de las voces al teclado. Con esos poderosos teclados Hammond que usaban en aquellos tiempos. La maravilla de teclados. Sí. Que ahorita con la moda esta del vintage... se están dejando... todas las bandas deben de traer su ham. Sí. Entonces... pues vámonos con la canción, señor. Creo que sí, porque es una canción bastante larga... pero disfrutable. Muy buena canción. Vamos poniendo el intro, señor Gonzo. Vamos a escuchar esta canción. El video lo pueden encontrar... tiene video. En una página tiene un video... No es película, es el Gonzo. 11 minutos. Podría pasar por un cortometraje por la duración. Pero es un video donde están ellos tocando los 11 minutos. El problema es que se pone una pantalla verde de fondo. En aquel entonces creo que todavía no se usaban las pantallas verdes. Pero se ve cómo les mueven el fondo. La canción es completamente instrumental. Son 11 minutotes de rock progresivo. Muy, muy buenos. Vámonos con esto aquí en Classic. El lugar donde viven los clásicos, donde suenan todos los clásicos que nunca van a sonar en éxtasis. ni en HK, ni en esas estaciones. Otra cosa muy importante, donde los clásicos no se cortan, señor. Donde los clásicos, ni aunque traigan machetes, la van a cortar, señores. Y es más, súbale. Vamos a poner Iron Butterfly algún día. Nos vamos a poner completita, todo el disco, sin anuncios. Solo aquí en Classic, pero ya cuando seamos más famosos. El lugar, ¿verdad?, donde viven los clásicos. Ándale. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Classic. El lugar donde viven los clásicos. Todo muy bien. Y bueno, escuchamos esta gran épica canción. Sí, qué sí, buen cover, uno de los, tengo que ser franco, de los mejores covers que he escuchado. Maravillosa, varias canciones muy buenas de música clásica escuchamos en esta canción. Y señor Spike, indudablemente está sorprendiéndome a mí y a nuestro público. ¿Por qué? Porque aquí en las estadísticas el rating no se bajó para nada. De hecho, ya se conectaron más. Nomás... qué bueno que no les espanten ese tipo de canciones. Porque... es que esa es la cosa, señor. Que el rock progresivo llegue a los oídos de todas las personas, que no se les haga raro. Y bueno, pues aquí en Classic, como usted bien lo dijo, no va a haber cortes de canciones. Nada de cortes. Sí las vamos a pisar poquito para que no nos vayan a echar broncas. Pisar es hablar encima de la canción al inicio y al final, como toda estación de radio, pero no la vamos a cortar. Y bueno, señor Spike, ¿nos hablaba de esta banda? Sí, sí, un bandonón. ¿Qué le puedo decir? A ver, qué mejor que presentarle los trabajos, en lugar de estar platicando, ¿sabe qué? Pum, Rainbow Road, que fue esta cancioncita que acaba de pasar. Les comentaba que eran los de Glasgow. No, un bandonón. Aquí estábamos todos bailando en la estación, jugando con los teclados de aire y las baterías de aire. Una chulada, debieron de haber estado aquí. Se está grabando ahorita un video el señor Carlos. Ya no le tocó todo lo que hicimos, pero una parte está ahí grabadita. Bueno, como les comentaba, son temas bastante extensos. Van desde los 7 a los 12 minutos lo que estamos... esta canción de Raymond Road es de 11 minutos, ahí tienen canciones desde los 7 hasta los 12 minutos. Muy buenas canciones. Oiga, ¿esta banda tuvo algo de éxito? Tuvo éxito por allá en Alemania, fíjate. Tuvo éxito en Alemania, tuvieron en Europa, casi prácticamente no brincaron de Europa ellos. Tuvieron... gran aceptación con el público alemán. De hecho, creo que fue el tercer disco el que se editó en Alemania, tercer o cuarto disco. Pero bueno, ya para eso ya se había salido uno de los integrantes principales, que era el señor Marshall Erskine, que es el que tocaba el bajo y la flauta, que lo podemos escuchar ahorita, el bajo, un bajo muy enérgico, un bajo muy bueno, muy bueno. Nunca bajó la intensidad del bajo, así enfriega. La batería muy clara, los teclados hermosa, una batería hermosa también. También otro tema muy bueno de esta banda, es una canción llamada Memory, también del primer disco del Acto 1. Es el mejor disco que tienen ellos. Tienen aproximadamente, yo he encontrado aproximadamente unos 7 discos de Beggar's Opera. Pero realmente este, el primer disco, el del Acto 1, así se llama, Act 1. Órale. Con una portada bastante bizarra, una portada muy creativa, inclusive terrorífica. ¿Tiene el link de la... o no? Busquen en Google Beggar's Opera Acto 1, si quiere. Ah, pues ahorita la checamos, ahorita la checamos. Para comentar sobre la... No, ¿qué traigo acá la cámara, señor? La portada. Y bueno, son cosas que... que ¿cómo, nosotros... ¿cómo se pronuncia, señor? Act 1, así como Acto 1 en inglés, ACT 1. A ver, nomás aquí que el internet de alta velocidad, ACT 1. Cabrón. Bueno, ahorita, ahí está, Act 1, ¿a cargo de quién? Beggar's Opera. ¿Cómo se escribe? Beggar's, B-E-G-G-A-R-S, ópera. Vamos checándola. A ver. Este nombre lo sacan de precisamente de una ópera. Ah, creo que es la ópera del mendigo, algo así, es de Beggar's Opera. Deja enfocarla. Sí, la portada es como personajes sacados del Cirque du Soleil. Yo pensaba que era el de Mago de Oz. No. ¿Qué pasó, señor? Oiga, interesante. Se me hace bien la portada, bizarra más que nada. Hay otra un portada. Paisaje bonito, pero de pronto ves esos personajes. Ay, me recuerda mucho a la portada del disco de Strange Days de los Doors. También. Strange Days. Unas portadas. Que andaba con toda esta onda. Precisamente. Y precisamente esa portada es parte de un video que, bueno, de la canción... ¿cómo se llama? The Strange Days. No, la otra canción. Love Street. Hay otra que dice Strange. People are Strange. Es que ando bien distraído. People are Strange. Al final, tiene un video que sale estos personajes de la portada. De hecho, si hubieran dejado todo en el video, hubiera sido el primer videoclip. Looking, he walking. Sí, es un muy buen video también. Oiga, señor, ¿y si nos vamos con otra canción? Vámonos. Aprovechando que vamos bien. Va a haber, al final del programa, espero que el señor Carlos me deje meter el bonus track. Un bonus track que les traigo preparado, no sé si haya tiempo. Esperemos sí. Que sí. Pero bueno, para el tercer disco, para 1972, que fue el disco de Pathfinder. Váyala poniendo. Vaya poniendo, a ver, Pathfinder. De 1972, de disco homónimo de Pathfinder, cambiaron. Fue un cover, también sale ahí, de MacArthur Park, de Richard Harris. Y vamos escuchando esta rolita. Esto es Classic, el lugar donde viven los clásicos. Solo aquí. Un saludo para Dan Acevedo que nos escucha. Dan Acevedo, ahí está. De la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cuseiner. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. Esto es Classic. Bien, pues estamos aquí de regreso en Classic, lugar donde viven los clásicos. Ahorita nos vamos a ir con una canción que nos está pidiendo Dan Acevedo, algo de Creedence, Down in the Corner. La vamos a escuchar aquí. Y bueno, pues espero que sigan conectados. Gracias a todos los que nos están escuchando. Vámonos con esto, señor Spike. No le voy a quitar el migón. A ver, quítese el fondo. Échale. Vámonos con esto. Bien, pues estamos aquí en Classic, desde el lado de operadores, aquí en el área de operación. Y bueno, pues cosas raras que suceden los viernes, estamos de un lado para otro. Sí, tengo al señor Spike. ¿Por qué no se va de aquel lado? Córrale para platicar aquí desde este lado. A ver, préstame sus audífonos. Porfa, señor operador, para bajarle aquí. Para que no haya... Ahí está. Muy bien, para que se escuchara. Y bueno, gracias, muy amable. Muy amable. Y bueno, ahí está, señor Dan. Ahí le pusimos su buena canción, Down on the Corner, a cargo de Creedence Clearwater Revival. Y bueno, señor Spike, esta banda de Creedence, ¿qué pasó con él? Que la semana pasada hablábamos, ¿no?, de ellos. Hablábamos de que tenía, fue un día como el sábado, ¿qué día fue el sábado? ¿Cómo que qué día, señor? El sábado de la semana pasada. ¿Qué día fue? El 16. El 16, fue sí. Un 16 de octubre de hace, creo que 30, 40 años. Cuando anunciaron su separación los Creedence, por eso traíamos una rola de ellos. Ándele. Ellos fueron pieza importantísima dentro de la guerra de Vietnam, en todas las protestas que se hicieron con el movimiento hippie, como por ejemplo la canción de Fortnite Song. Ándele. También habla parte de... Fueron símbolo... Híjole, también ahí en Vietnam, en los campamentos gabachos, se escuchaban las radios, se escuchaba Creedence, se escuchaban los a dos. A todo volumen. Sí, fue... Es que Creedence era una combinación de música bastante, bastante buena, que es, actualmente es muy, muy escuchada. Como country con folk, campirano. Ajá, sí. Muy campirano. Muy campirano. Como dice, a ver, aquí señor Las también está con nosotros. Sí, de hecho, la misma película de Apocalypse Now inicia con The End de los dos. This is the end. The end. Sí. My only friend. Y de hecho, pues todos recordaremos que la musicalización de Forrest Gump durante la época de Vietnam fue bueno. Creedence, Doors, etc. Lenny Kravitz. Caray. ¿Lenny Kravitz? Ah, perdón, Jimi Hendrix, señor, perdón. No. Ya me puse nervioso. Son negritos los dos, pero no. Se parecen. Negritos Marinela. Muy bien. Ah, no, mal, son Bimbo. ¿Cómo que Marinela son los chocorroles? Ok. No. Ya, se me lo está pegando esos goles, señor. No, está cañón. Déjale subo aquí para que los oigan. Ok. Ahí está ya. Sí, pues esta bandita, muy bien, ahí está el señor Dan, nos está diciendo que le agradece al patrón por esa rola. Perfecto, lo del Lenny nadie lo escuchó. No, nadie lo escuchó, qué bueno. Eso nunca pasó aquí. Ajá, eso no pasó, ni lo de los negritos. No, negritos bimbo. Los afroamericanos bimbo, para ser políticamente correctos. Precisamente, se nos echan encima. Sí, lo que se me hace raro es que, por ejemplo, un negro de África sí es negro, y un negro en Estados Unidos es afroamericano. Creo que los racistas son ellos. ¿Qué hago? Sí, prácticamente. Más que racistas, clasistas. Los clasistas. Clasistas. Pero bueno, gracias a todas esas personas de color, nosotros podemos disfrutar de las mejores rolas. Ellos, yo para mí, mi opinión personal, ellos inventaron la música. Los negros inventaron la música, bueno, por donde le veas. Es que todo el rock, por citar un ejemplo, ¿no? El rock viene del blues. Y el blues... Y una parte del jazz. El blues viene de los señores raza oscura que venían de África. Entonces, finalmente, toda la música, esta bailable, pues viene de África. Tiene el ritmo. Las percusiones, reggae, salsa, son ritmos afros, modificados. Serían afroantillanos. Afroantillanos, exactamente. Del ska nace rockabilly, nace reggae, nace... Infinidad, señores, infinidad. El reggae y el punk, sí. Está medio extraño, pero bastante agradable. Exactamente. Esos géneros ya estaban, solamente que los ingleses llegaron a implementarlos. No necesariamente. Sí, fíjate. Pero, por ejemplo, el reggae, pues sí. Ahí tuvimos a varios jamaicanos que sí, como Bob Marley, ¿no? Pero, por ejemplo, el ska tuvo mucho que ver la onda esta de los punks, por ejemplo, de Clash, sí, pero todos esos grupos. El primer ska era un ska muy parecido al reggae, un ska tranquilo. El de hecho, se habla de tres generaciones de ska, fíjate. Para la próxima semana voy a traer una rola llamada ska, así, tal cual. Ska. Y te voy a traer la versión, la que está grabada en acetato. Me parece bien. Una versión en vivo. Esa es la cosa, conocer todo. Es una versión hermosa. Y habla sobre cómo debes de bailar el ska. Y sobre que... ¿Todavía no se implementaba el slam? Todavía no. Eso salió hasta un poquito después. De hecho, se hablan de tres generaciones de ska. La primera, pues, es del 60 y tantos. Una segunda oleada del ska, cuando sale el ska de dos tonos. cuando empiezan a usar las los cuadrículas negras con blanco. Oh. Esa fue la segunda avenida del ska. Y hay una tercera avenida del ska que ya no fue tomada tan en serio, porque esa segunda oleada del ska fue la que tomó el control de la mayor parte del ska que conocemos ahorita. Sí, está, por ejemplo, los grupos, sobre todo, caso extraño, grupos europeos tomando estos ritmos, llámese escape. ¿Quién que, más? Que escape, no, bueno, no, bueno, es de mi... Hay, no, no, por es... ejemplo, los británicos, ellos tuvieron mucho que ver. Madness. Madness, sí. Madness fue no una... los tocaremos. De clase, ¿no? Todos y los que andaban con la onda punk. Y la contraparte de Madness, que eran los Specials en aquel entonces. Muy bien. También muy bien. Estaban los que todavía viven, los Scatolites. Scatolites. De hecho, hace poquito todavía un grupo que se llamaba, ¿cómo se llama? Vampire Weekend. Vampire Weekend. Traen un ritmo escaso. Traen ritmo también, del también. Sky de dos tonos. Y la poderosa Tokyo Ska Paradise Orquesta, señor, ¿cómo no? Esos ya son del otro continente. Sí, o sea, sí, sí. Ha tenido mucha repercusión. Son un poquito más contemporáneos, ya no son tan clásicos, porque es como un del 89 empezaron a tocar, pero pues ya tienen 20 minutos. Es muy raro ver a un japonés con rastas. No traen rastas, fíjate. Ellos yo vi usan, uno que sí trae como rastas. Es que traían, han cambiado de estilos mucho. Ahorita el último estilo que les vi fue un estilo así como yakuza, el típico yakuza. ¿Yakuzi? Los yakuza, señor, los yakuza. La mafia japoniana. No, es que yo vi un video, señor, yo le puse en YouTube. Y ahí salía como de los 90. Entonces era cuando traían otra. Sí. Yo los acabo de ver en abril, señor. Sí, órale. De hecho, ahora que mencionan los japoneses, recuerdo un comentario que alguien decía que se habían estaban ofendidísimos con la película de Memorias de una Geisha. Porque usaron una china. Exactamente. Pero dice, pero nadie les ha reclamado al club de japoneses que se reúnen en un parque en Tokio vestidos de Elvis. No hay nada más friki que eso. Pero no salen los gabachos, ese es el problema. Pero bueno, nos desviamos. No saben, pero oiga, no hay nada más friki que ver. Ya andamos hablando de otra cosa, señor. Ya nos metimos al ska. Oiga, pero el ska tiene mucho clásico, señor. Sí, hay sí, muchas sí. canciones clásicas de ska que luego las estaremos tocando aquí en este lugar. Y bueno, señor, nos tendremos que despedir. Ya faltan unos minutitos para que sean ya las 7 y nos vamos a despedir con lo que usted nos decía. El bonus track. El bonus track. Les voy a dar a elegir entre dos canciones. ¿Pasacaglia o Poeta Empezante? Aquí hicimos un pequeño, una votación. Un chinguaspún. Poeta Empezante. Chinchampú. Entonces vamos a escuchar Poeta Empezante de esta bandita que es la banda de... ¿De dónde son, señor? De Glasgow. De Glasgow. Glasgow, Escocia. Así es. Vegans Opera. The señores, pues eso, es momento de despedirnos. Tenemos otro fondo, tenemos todavía bueno, ya no tenemos ni mamás aquí, dice el señor Gonzo. Pues, vámonos, ya pues nos tuvimos al señor Agustín aquí de invitado y también al señor Last ya en el último bloque. De metiche como siempre. De metiche aquí. Como debe de ser. Miren los demás bien calladitos y usted hable y hable. Y bueno, yo soy Car, señor Gonzo en los controles. Y bueno, señor Ángel, que ya, por fin, bueno, ya se está durmiendo otra vez. Tin, tin, tin. Al señor tin, Luis, tin, señor Miguel, tin, muchas gracias tin, por tin, estar aquí. Tin, tin, ah, a ver. Bueno. Yeah. ¿Algo más que decir, señor? Nada. Busquen lo que puedan de esta banda de Beggar's Opera. No se van a arrepentir. Oye, el disco sería bueno hacer la página de Facebook, ¿no?, de Classic y publicar todo eso. Pues, señor, ¿qué está esperando? Pues, aguánteme. Bueno. Nos despedimos, pásensela bien. La semana que entra tenemos una cita aquí en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Perfecto, señores. Y no los cortamos. Y no los cortamos. Donde salen las rolas como deben de ser. Vámonos. Words of wisdom, working on the street. And you see the peasant, part of the land. see the poets making a rhyme, using pen and paper, he's got so much time. Can you see the peasant out of the land, using willow wagon, living by his Todo es parte del tiempo. Todo es clásico.